mi puchunguita. Fuerte de caderas. Pero así la quiero yo. La otra tarde por Florida mi puchunga caminó. Le silbaron y yo dije, ¿qué pasó? Fuerte de caderas. Es mi puchunguita. Fuerte de caderas. Pero así la quiero yo. Un día en un colectivo mi puchunga se subió. El chofer vio sus caderas, dos boletos le cobró. Fuerte de caderas. Es mi puchunguita. Fuerte de caderas. Pero así la quiero yo. Así la quiero, muchacho. Fuerte de caderas. Es mi puchunguita. Pero así la quiero yo. Puchunguita es un encanto. Mi puchunga es un primor. Las caderas de mi negra miden 122. Fuerte de caderas. Es mi puchunguita. Fuerte de caderas. Pero así la quiero yo. A puchunga la invitaron al velorio de Ramón. El muerto vio sus caderas, de pronto resucitó. Fuerte de caderas. Es mi puchunguita. Pero así la quiero yo.